Disfruté tanto, tanto cada parte. Y gocé tanto, tanto cada todo. Que me duele algo menos cuando partes. Porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperaba tu reclamo de amor que ya no llega. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. En los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Termina, no alcanzarán las lágrimas a tanto, nuestras horas de amor casi divinas, es mejor despedirlas con un canto. Anda, corre donde debas ir. Anda, te espera el porvenir. Vuela. Que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad.